Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buen domingo para ustedes del otro lado. Estamos acá en El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, segundo año, cuarto programa de este 2025. Desde la señal de FM Radio San Javier, la 89.3. Subile, Chato, subile. Guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Muy bien. Vamos a comenzar una nueva emisión de nuestro programa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al número de la radio 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. O a mi número personal 3544-650-371. Así que lo pueden hacer para enviarnos recomendaciones, sugerirnos cosas, decirnos algo que no le gustó, también obviamente que estamos abiertos a eso, mandarnos música, decirnos que van a tocar en este o en tal otro lugar. Dicho sea de paso, hoy al mediodía en San Javier, lo digo tempranito para que lo vayan teniendo en cuenta, hay una peña, puede ser en Humano, Pablito Carabajal, que lo hemos pasado muchas veces en el Horcón y en cada programa en el que podemos pasamos canciones de Pablo Carabajal. Hay una de las cortinas que también ahí de los separadores, que es música de Pablo Carabajal y Sana Virones, que son los que se presentan. Creo que la entrada está a 6.000 pesos y es acá nomás a pasitos en Humano, en Humana, que es atrás de Humano, digamos, es donde era la casualidad antes, subiendo un poquito por el camino del balneario. Ahí está el portoncito a mano derecha, se meten al fondo. El viernes estuvo de entrevista acá en FM San Javier, espectacular. Bueno, espero que esté buenísimo. Yo estoy viendo, creo que no puedo quedarme, pero lo recomiendo. Ya lo he visto varias veces a Pablo y es recomendada su música. Un gran cantor y propulsor de las artes folclóricas santiagueñas y argentinas, porque no solo canta música santiagueña Pablo. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Cuento un poquito, pantallazo. Vamos a tener música latinoamericana como para empezar la primer media horita. Y la segunda media hora, historia del escondido. Vamos siempre a contar un poquito y ejemplificar con canciones. Y la difusión va a ser al final, en la horita que queda de 12 a 1. Vamos a tener casi el disco, un disco completo de Fortunato Ramos, que se llama Humahuaca en mi acordeón, discazo. Y hay un disco que se llama Taco y Punta, del Pichi Herrera, quien fuera músico de Garnica y hace unas zambas y unas chacareras hermosas. También el disco va casi completo, no van completo ninguno de los dos porque si no, no me entraban en una hora. Pero le he ahí chuchado un par de canciones nomás a cada disco para que queden casi completitos. Así que bueno, hecha la presentación, vamos con Latinoamérica. Muy bien, lo que escuchamos no parece casi no sé, música de las islas del Pacífico, ¿no? Como nos lleva a esos lugares, a Hawái, no sé, ¿no? A esa zona casi, las marimbas. Bueno, vamos a comenzar. Hemos realizado como una selección de ritmos y de canciones folclóricas de Latinoamérica, dividiendo en regiones de nuestro continente sudamericano, desde la selva de la Amazonia hacia las sierras andinas, pasando por la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y la zona ribereña del río, en la zona del actual Paraguay. Así que más o menos así hemos dividido. Y yo voy a contar un poquito y voy a presentar las canciones. En el Perú, a partir de esta música que nace en las comunidades indígenas, se originan diferentes danzas de acuerdo a diferentes creencias también, representaciones y propósitos, como por ejemplo el buriburiti, la danza amazonas, la danza ayahuasca, la danza de la boa y la del orgullo shipibo. La selva amazónica comprende otros países de Sudamérica con sus expresiones particulares, aunque similares. Es así que podemos encontrar ejemplos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Guyana y en Surinam. En este caso, lo vamos a hacer, como ya lo hemos mencionado, desde el Perú. Vamos a escuchar a los hijos de lamas cantando el Pucacuro. Que Muy bien, lo que escuchamos correspondía al ejemplo de la selva amazónica desde el Perú, los hijos de Lamas, el Pucacuro. Ahora nos vamos a las sierras andinas, desde Bolivia, claro está. Quizás el ritmo característico del Ande sea el huayno, ¿no? Que recorre casi toda la cordillera andina al oeste del continente de punta a punta. En sus diversas expresiones a lo largo de toda la extensión, es el ritmo más antiguo y da origen a muchos otros ritmos derivados. Hay huaynos desde Argentina hasta el sur de Colombia y en su recorrido podemos encontrarlo en todos y cada uno de los países. Vamos a escuchar entonces tonada para remedio. Las tonadas vienen a ser un poquito, vienen desde el huayno, esas tonadas, ¿no? Las andinas. Zulma Yugar y Enriqueta Ulloa, tonada para el remedio, seguro que la conocen. Muchacha tierna, vengo rendida de amores por esa banda, por esa banda, por ese rosal, por ese rosal. Me has hecho lo que has querido, pero me las de pagar. Me has hecho lo que has querido, has querido, me las pura y vana. Subite a las ancas, Marcelina. Chura. Copleando por el camino, usaremos el torollo, banda, banda bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marchadita y termina. A las ancas, Marcelina. ¡Vámonos, palomita! Vamos a galopiar, copleando por el camino. Usaremos el torollo, banda, banda, bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, marchadita y termina. Escuchábamos a Zulma Yugar y Enriqueta Ulloa, tonada para remedio. Vieron que la conocían, ¿no? Bueno, ahora vamos a ejemplificar un poco la costa del Pacífico. Río Mira va a cantar Andarele, ritmo de marimba esmeraldeña. Surge de las comunidades negras de la costa del Pacífico ecuatoriano. A lo largo de la misma encontramos expresiones muy diversas, desde Chile hasta Colombia, siempre con una marcada influencia africana muy arraigada, que hacia el sur se mixtura de una manera muy fuerte con lo indígena y español. Son los, básicamente, como los tres puntos de encuentro que originan casi todo el folclore sudamericano, ¿no? Hacia el norte, la fusión instrumental se hace notar con violines y guitarras, instrumentos que llegaron desde Europa, ante la presencia de la estructura melódico-poética de pregunta-respuesta de la música negra. O sea que hasta en la estructura de la música tenemos ahí vestigios africanos en esta fusión que originó un poco el folclore al encontrarse con lo aborigen, lo indígena. Río Mira nos va a compartir Andarele, costa del Pacífico americano. Escuchábamos Río Mira, Andarele, allí en el Pacífico Norte, vendría a ser de nuestro continente, de Sudamérica. Ahora vamos para la costa del Atlántico. Cruzamos del otro lado, esa conexión que hay entre América del Sur y Centroamérica. Ese bracito que entra ahí y nos vamos para la costa atlántica. Hacia el este, el bullerengue es un ritmo colombiano del Atlántico en el norte de Sudamérica, antecesor de la cumbia y con una evidenciada influencia negra en lo rítmico. A lo largo de la costa este del continente nos podemos encontrar con muchas expresiones, entre las que podemos destacar los orillás en Bahía, en Brasil, que son cantos religiosos. Fulia en Venezuela, también con un fuerte tinte religioso. Caseco en Surinam, entre otros. Así que vamos a escuchar Bullerengue, entonces. ¿Está por ahí, chato, o no? ¿Sí? Vamos nomás al aire del Horcón de mis mayores. Escuchamos Bullerengue de la costa atlántica de Colombia, de Sudamérica, al norte y al este de nuestro continente. Ahora nos vamos a la ribera, al río. Voy a traducir un poco. Devuelve un poco de la tierra que hace tiempo fue nuestra para andar humildemente. Devuelve todo, no devuelvas nada, porque es de todos para poder andar como andábamos, tranquilamente. Esta es la traducción de Peimeyevi, canto del pueblo Mbia guaraní. Los Mbia pertenecen a la familia etnolingüística Tupi-Guaraní, que se encuentran en Paraguay, Brasil y Argentina, siendo en Paraguay el pueblo indígena más numeroso. Hablan una variante del guaraní denominada Aibupora y tiene un 75% de similitud con el guaraní paraguayo. La música jugó un papel fundamental en las reducciones jesuíticas del Paraguay por la especial sensibilidad y habilidad de los indios guaraníes hacia este arte. Desde el principio, los jesuitas aprovecharon el valor evangelizador de la música y del canto y los convirtieron en pilares de la educación y de la formación cristiana de los indígenas. Cada reducción tuvo su coro y sus maestros de música que tocaban varios instrumentos como el arpa, el violín, el órgano, las trompas, las trompetas, los fagots y las maracas. Y ahí también hay una fusión, ¿no? Porque, claro, las maracas eran un instrumento que no fue implantado como los otros, sino que era un instrumento que ya estaba acá. Y nadie puede decir que un maraquero o maraquera de cualquier parte de Sudamérica, pero de los que tocan bien, no son verdaderos artistas para tocar ese instrumento. No es fácil, parece fácil, pero no es. Apenas unos vestigios de la música originaria se encuentran en la canción folclórica tradicional que se puede encontrar actualmente. Entre las que se destacan podemos mencionar la polca paraguaya, la guarani, el chamamé, entre otros ritmos. Pero hoy nos vamos a ir para otra parte, algo un poquito más fundamental, por decirlo de alguna manera. Peimeyevi es lo que la letra es la que traducía al principio, pero bueno, la musiquita es esta y así cerramos el primer bloque del Horcón de Mis Mayores con música latinoamericana. Quiero agradecer a Valen Payabonsky que me ayudó a hacer este bloque y bueno, lo agradezco porque está buenísimo. Yeah.

En algunas regiones se llama gato escondido. Claro, está casi todos los ritmos que son similares a la chacarera en Argentina, o que tienen esa base rítmica, derivan de los gatos, ¿no? Del viejo gato mismis. De entonces, desde donde puede inferirse que quizá sea una variante del antiguo gato de cuatro esquinas, claro. Es una danza de galanteo, picaresca, de parejas sueltas e independientes, de movimiento vivo, se baila con castañetas y paso básico. Su nombre responde al argumento y a la actitud de los intérpretes que, por turno, se esconden o simulan esconderse, dejando que el compañero prosiga solo el baile, mientras que el que se ha escondido subraya las mudanzas golpeando rítmicamente con las manos, o sea, aplaudiendo. Carlos Vega, el recopilador de danzas y músicas argentinas, dice que la peculiaridad es una reinvención americana de antiguas danzas como la cuadrilla o los lanceros. Estamos hablando del mismo Carlos Vega que, según contó el historiador puntano Javier Bautista, decía que todas las danzas argentinas son reversiones de danzas europeas sin ninguna otra influencia, lo cual es una falacia, ¿no? La primera versión coreográfica completa la publicó Manuel Gómez Carrillo en 1923. En su descripción dice algunas cosas interesantes. La primera es que las cuatro esquinas se hace con dos pasos hacia adelante mientras hace tres cuartos de giro hacia quedar enfrentado a su pareja y los últimos dos pasos son hacia atrás. Y la segunda es que cuando el hombre se esconde, la mujer zapatea y no zarandea. O sea que esto también es una controversia con la idea la idea machista de que el zapateo y el malambo es cosa de varones, ¿no? O cuestión masculina. Y la tercera cosa importante es que la coreografía está marcada por la letra de la canción. Dice el texto: pasa luego el varón al centro del cuadrado y zapatea durante 8 compases mientras la mujer se esconde. Y cuando los cantores dicen salí lucero, salí, aparece la mujer. Vamos a escuchar entonces el escondido en una versión bastante actual, aunque tiene ya algunas décadas, del dúo Coplanacu. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. En el repique del bombo, las penas he de olvidar. Salí lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Aunque la nube te da pensar y si sabes querer. Vamos. Ya viene la triste noche para mí que ando infernando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré cantando. Quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta, en la cegada, escondido he de bailar. Escondido en medianoche y escondido al aclarar. Salí lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Seguimos escuchando a la orquesta de José Cepaz de fondo. En 1933, Andrés Beltrame presenta la coreografía del escondido con las siguientes diferencias. Las esquinas de medio giro, es decir, con cuatro pasos básicos completos haciendo un semicírculo hacia la izquierda, y durante el escondimiento, o sea, cuando una de las partes de la pareja se da vuelta y aplaude, del varón, la mujer zarandea, o sea, ya no zapatea. Estamos hablando de 1933, o sea que el zapateo de la mujer es previo. Como ya dijimos, la particularidad de esta danza es el escondimiento, es la característica, ¿no?, que le da su esencia. Pero tenía en su origen otra particularidad. El siguiente texto de Arturo Beruti, publicado el 5 de agosto de 1882, dice: lo más gracioso de este baile es cuando, por ejemplo, una de las lindas tienen que bailar con uno y en lo mejor... tiene que bailar con dos que la quieren y disputan. Por supuesto, como buenos rivales, la supremacía, ¿no? A ver quién queda bailando con ella. Ella sale a bailar con uno y en lo mejor de la danza, este se le pierde. Entonces el otro, que anda por allí cerca esperando el momento adecuado o indicado, se presenta instantáneamente delante de la muchacha y le dice fuerte: barato niña. Vaya uno a saber de dónde vienen los términos, ¿no? Revoleándole el pañuelo alrededor de su cabellera. Pero en el mismo momento aparece el escondido, que dice: aquí estoy yo. Entonces la niña, por regla del baile, tiene que elegir uno de los dos para seguir bailando, que debe ser infaliblemente aquel al que aprecie más, ¿no? Para este episodio el músico se calla y una vez que ha concluido sigue adelante desde el mismo punto en el que se dio la interrupción. La primera versión musical que se escuchó del escondido es de Luis Bonfiglio y es de 1889. Y la primera versión completa con coplas es de Andrés Chazarreta, bueno, el recopilador, y es de 1916, o sea, una veintena de años después de la versión original. Vamos a escuchar esa que sí pudimos encontrar, El Escondido, baile nativo de Andrés Chazarreta. El Escondido, baile criollo, primera. Segunda. Thank you. Muy bien, pasaba El Escondido en una versión de 100 años o más de Andrés Chazarreta, el gran recopilador de folclore argentino. Según distintos historiadores, se bailó desde el año 1820 hasta fines del siglo XIX. Fue practicado en Cuyo, en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca, Santiago del Estero, Salta y muy probablemente también en Buenos Aires. Se bailó en todas las provincias, en los ambientes rurales, desde antes de mediados del siglo XIX hasta fines del mismo. También tuvo aceptación en los salones, pero solo durante ciertas épocas. En la campaña de antiguas provincias perduró hasta las primeras décadas del siglo XX y en algunas regiones apartadas aún suele bailarse. Isabel Laretz, otra recopiladora importante del folclore argentino, ha dicho al respecto que actualmente pervive en el centro y oeste de nuestro país. La realidad es que pertenece a las danzas vivas y hoy se baila en las peñas de todo el país. Vamos a escuchar para terminar este bloque, entonces, Escondido para bailar, en la versión de Tamara Castro, un escondido ejecutado íntegramente por mujeres, ¿no? Así, esas mismas que zapateaban antes en El Escondido. Vamos a escuchar Escondido para bailar y ahí volvemos. ¿A dónde están las chicas de Imán para cantar este escondido? ¡Aquí estamos, Tamara! ¡Adentro! Aquí voy a bailar, buscando para mí me pueda iluminar la luz de tus ojos, no lo puedo ocultar. Necesito vivir con tu amor a la paz. Fueguito ardiendo de a poco. Cuando te veo venir, sutil escondiéndote, galopa mi alma buscándote. Si hay buenos modos, te busco por allá. Espero por aquí. Mientras creciendo va el juego de los antojos. Te quiero ver sonreír, palmitas te ofreceré y un zapateo te pediré. No te vuelvas a esconder. Bueno, así pasaba el lindo bloque de Escondido. Este también lo vamos a agradecer. Es de la época de Buen Folclore, así que más que seguro que lo ha hecho Gaby Sobrado. Le mando un saludo y un abrazo para ella. Y el agradecimiento, claro está. Y para cerrar, porque como nunca nos queda tiempito hoy en El Horcón de Mis Mayores. Han sido bloques más o menos cortitos. Así que vamos a pasar esta canción que escuchábamos en la cortina del primer bloque para ejemplificar Latinoamérica, que se llama, esperen que la tengo acá, se llama Chacarera Currulao Gregorio Quiroz va al aire del Orcón. Cuando llora el alma mía por no ser de ningún lado, tanto escuchar tradiciones, la mía donde ha quedado. He buscado en todas partes, de Tumaco hasta mis pagos, y ahora mi alma está contenta, algo nuevo va llegando. Mezcla de blancos y negros, mezcla de indios y mulatos, en Santiago chacarera, en Timbiquí curulao, zapateo y zarandeo, quiebre cintura mi hermano, que además de chacarera, está bailando un curulao. Llegado ya al final de una nueva edición del Orcón de Mis Mayores. Recuerden que si quieren escuchar otra vez los programas, los estamos subiendo a archive.org, pero se dice archive.org, ¿no? Yo lo pronuncio así porque si no después se me enoja la gente que aprende inglés en Duolingo. Archive.org, no, bueno, es archive.org. Como para que le encuentren ahí, ponen en el buscador el Orcón de Mis Mayores y les van a aparecer la seguidilla de programas del año pasado, y ya estamos en breve por empezar a subir los de este año. La idea es poder, después de cada emisión, ir subiendo cada programa. Vamos a terminar entonces, ya hemos ejemplificado un poquito ahí con unos temitas elegidos, el primer bloque, que fue el de Latinoamérica, y ahora nos vamos a ir y nos vamos a despedir con El Cuervo y los Brujos haciendo un escondido que se llama Duende Escondido, un escondido muy picante para que le den ganas de ir a la peña que hay ahora en Humana. Yo a la tarde tengo que tocar en los espacios públicos de las plazas de Merlo, un proyecto que se llama Espacio Público, así que creo que hoy es en la Barranca Colorada a partir de las 18 horas, hay taller gratuito y después hay performance de folclore, creo que dos, una de esas soy yo tocando, digamos. Básicamente vamos a ir con el Neto Licursi de las Chacras, que toca el acordeón, así que vamos a estar compartiendo ahí. Esto es organizado por la compañía de danza Senda, que bueno, son de allá de la Villa de Merlo, así que echa la invitación también. No se pierdan la peña ahora al mediodía, y si andan por Merlo a la tarde, acérquense al espacio público, talleres de danza gratuitos en los espacios públicos. Nos vamos con Duende Escondido. Recuerden que quedamos con una hora de folclore, Fortunato Ramos y Pigi Herrera, hasta el domingo que viene. Ha sido un placer, y siempre es un placer. Hasta luego. saca el duende y entrega su corazón. Pintando estrellas, mis días se van con el eco de mi voz una vez más. ¡Esta bruja! Y no falta otra segunda que se viene ya no más. Ancestral religión,